¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de Frontera Radio. Estamos en la radio comunitaria de Jerez y como cada jueves por la noche, cada jueves tiene fiesta, como fue la semana pasada. Comienza Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica. Y con concursos incluso. Antes de comenzar, un abrazo para nuestros amigos de Guatemala, que sabéis que han sufrido un terremoto ahí un tanto duro, ¿eh? Aquí al micrófono llevando el control, Alfonso Saborido, y nos vamos al otro lado del cristal, donde nos encontramos a José Luis Espí, buenas noches. Buenas noches. Manuel Jiménez del Barco, buenas, buenas noches. Buenas noches. Joaquín Barroso, buenas noches. José Luis Muñoz, buenas noches. Buenas noches. David Chacón, buenas noches. Y el compañero José María Crisol. Buenas noches. Y creo que Avelino viene. Pero, Gloria, que no ha hablado el público. El público está ahí con Gloria. Luego la grabaremos en vídeo y nos dirá unas palabritas. Para sus muchísimos admiradores de que no, que... Bueno, decidme cómo se puede comenzar un programa así. Muy mal, muy mal. O sea, cuando tú cargas el navegador y te dice, esta página web no está disponible. Y dices, ¿ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Bueno, pues vamos a cargar aquí mi correillo. Tenemos muchas cosas de las que hablar. Y comenzamos con las preguntas del oyente, ¿no? ¿Las tenéis preparadas? Si no, hago yo una que tengo yo para hacer, que no os he avisado. Es que estoy hablando mientras... Se está recargando la página. Se me carga la página con la wifi rapidísima de Yastel, que la recomendamos por, como veis, lo rápido que va. Bueno, pues ahí había una, de momento no sé si ha habido más, pero un oyente... que no me he traído el nombre, preguntaba sobre las estrellas dobles y decía que si habría algún caso en el que se pudiera ver en cuestión de pocas horas. Salvador, ganador del libro, libro del concurso de Gatujo. La última pregunta. Vale, pues, buen día. Perdona por no acordarme de tu nombre. Decía eso, que si habría algún sistema doble en el que se pudiera observar el movimiento de las binarias en cuestión de horas, ¿no? Que no haya que pasar días ni, para poder observarla. A raíz de esto he estado trasteando un poco por internet a ver si había algún simulador en el que yo pudiera poner las características de las estrellas y me generara el sistema autogravitante de las dos y pudiera ver el periodo o alguna característica para poderle responder con más seguridad. Bueno, yo tenía una idea ya preconcebida, pero digo, vamos a asegurar de que, porque la física a lo mejor da alguna sorpresa, pero no. El simulador es muy simpático y te puede generar estrellas de distinta masa y poniendo no solo dos, sino cualquier sistema de cualquier número, ¿no? Y te genera pues el movimiento del sistema. Le das velocidad de posiciones y velocidades iniciales y te desarrolla. He conseguido sistemas binarios estables con órbitas, después de algunos que otros intentos, no a la primera, evidentemente. Pero la verdad es que no he encontrado sistemas en el que una estrella binaria pueda observarse el cambio en cuestión de horas. Influyen dos factores, la distancia a las binarias. O sea, por muy cerca que esté un sistema binario, está lo suficientemente lejos como para que, si se mueve en cuestión de horas, desde nuestra posición se verían tan juntas, que sería en todo caso binaria espectroscópica, no binaria visible. Hombre, hay una binaria que sería Mizar-Alcor, pero claro, no, evidentemente están demasiado alejadas una de otra. Sí, pero no se mueve en cuestión de horas. No. Alcor tarda 800.000 años en, eso en no orbitar a Mizar. Pero okay. Eso no es cuestión de horas, es cuestión de horas. 800.000 años. Mucha hora. Así que no, que para que un sistema doble sea visible, ya sea, bueno, no, vamos a poner visible con métodos ópticos, no espectroscópicos, con sistemas ópticos desde la Tierra, ya está lo suficientemente separada como para que sus órbitas sean tan lentas que el verla evolucionar ya sea cuestión de años, decenas de años o incluso centenas de años. Así que en ese sentido, pues no, la respuesta sería no. No sé si alguien ha encontrado de la mesa. Yo no he hecho cuentas, pero me parece que serían demasiado juntas. Yo pienso lo mismo. Deberían estar muy cerca para que se pudiera ver. Entonces ya no se diferenciaría ópticamente. Uh-huh. Vale, ¿no? A ver si ha habido más preguntas. La mía. Ah, la tuya. Vale. Es que hablando con el grupo de contaminación lumínica, que ya os contaré, de la RADA, se comentó, bueno, de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y una de las actividades que se planteaba era contar las estrellas desde el centro de una ciudad para medir la contaminación lumínica, o, dice, pone uno, desde el exterior, medir la campana de luz. Y pregunté yo, ¿qué es una campana de luz? Cosa que no me han contestado, como, y no sé si es que o no me han leído o habrán dicho, ¿será cate todo el tío que no sabe alguna campana de luz? Yo luego estaba pensando por mí mismo y me imagino lo que es una campana de luz. ¿Ustedes sabéis a ciencia cierta lo que es una campana de luz? ¿La habéis escuchado alguna vez con esa denominación? Hombre, supongo también lo que es, pero no como definición de encontrarla en algún sitio fiable, de decir, no, yo supongo que es lo que llamamos nosotros también el hongo, ¿no? La parte de... El hongo es lo que me dijo David antes de empezar el programa, digo, sí. Hongo sí lo he leído yo. Sí, hongo del resplandor de una cúpula. Ciudad, la cúpula que genera una ciudad vista desde un poco lejos. Te deja ciego, digamos, una parte del cielo y donde está en el horizonte de dicha ciudad. ¿Y eso cómo se medirá? ¿Cómo se puede medir eso? Eso con fotómetro, supongo, más preciso, pero habrá algún sistema. O incluso por tamaño, la altura que coge, la extensión. Se puede ver en dirección azimutal, o sea, sobre... El ancho en horizontal. En horizontal y después en altura... Cuando dejas de apreciar, digamos, esa... Porque también tiene que ser que el color de los hongos suelen ser rojizo. Entonces se distingue, digamos, la transición entre el cielo negro de verdad y el hongo, ¿no? Entonces, mirar una estrella que esté ahí en la frontera y calcular su altura, o ver en el instante más o menos saber la altura, y después en azimutal, en ángulo horizontal, también lo que abarca, ¿no? Porque también la distribución de las ciudades puede ser más en horizontal o más... O estar más lejos y tener verlas en más perspectiva, un trazo menos ancho, ¿no? En horizontal. Así que eso será. Método de medición. Exacto, no. Yo creo que. A ojímetro. No sé. Si hay algún. Hombre, se está. En la RADA mismo se está. Aparte. Unos aparatos que están homologados, que NIGNOX, que están rulando, o sea, están por petición por todas las agrupaciones que han pedido hacer medición de cielo oscuro, y esos aparatos sirven precisamente para eso, para medición de cielo oscuro. Magallanes lo tiene, está en la cola. Algún día llegará el aparato NIGNOX y tendremos que hacer la medición, así que será una oportunidad de medir el hongo, por ejemplo, de la Bahía o de Jerez o de... Pues estamos hablando a través de Facebook con Luciano Manterola, que vive en aquella ciudad donde nació Juan Sebastián Elcano. Ajá. Silencio, ¿no? ya lo... Quecho, ¿no? ¿Era Quecho? No. ¿No? ¿Dónde? ¿Ah? Era el País Vasco, pero sí. Bueno, pero lo dijimos un día. Ay, no me acuerdo. ¿Eh? Y dice que el programa que se escuchará en directo de policía militar, no entiendo. ¿Cómo dice? Getaria. Que dice que el programa se escucha de policía militar. Policía militar. Bueno, pones abreviado, se escucha de PM. De policía militar, vale. Sí, vale. De PU. De PM. Se escucha muy bien. Vale. Bueno, el caso es que nos pasa una noticia que me hace gracia lo que dice luego, ¿no? Porque la noticia la publica Europa Press, ¿no? Y dice que la lea. Dice, la noticia da a entender... dice, da a entender que es visible para los astrónomos aficionados. Como no tengo telescopio, ¿soy capaz de confirmar la noticia? Vamos, que nosotros le confirmemos una noticia a Europa Press. Oye, hay un hombre que no conozco yo. Me he quedado asustado. Hay un señor que no lo he visto entrar. Buenas noches. Oiga, que me ha asustado. Que he visto la campana y me he quedado. Que os leo la noticia. De Europa Press, cazan un cometa en plena desintegración. Ha sido publicado hace un rato, en el día 5 de noviembre. La banda sonora viene de muerte. Bueno, vaya, pues. Usted decime si está muy alta, yo como estoy medio sordo. Digo para la noticia. Sí. Dice, el cometa... Anda que el nombre del cometa. El cometa Ergen-Roder está atravesando el sistema solar interior, punto. Astrónomos, aficionados y profesionales llevan varios días siguiendo esa bola de hielo sucio, que bien queda, ¿eh? Durante las últimas semanas, ya que ha estado generando una serie de impresionantes explosiones de polvo de material cometario. Ahora parece que el núcleo del cometa ha dado el siguiente paso en su proceso de fragmentación. El cometa Ergen-Roder se está dividiendo, dijo Raquel Stevenson, investigadora postdoctoral en el Laboratorio de Propulsión a Chorro en Pasadena, California. Se tiene que conocer a Sheldon. Sí. Con el uso del telescopio óptico Géminis en la cima del Mauna Kea, en Hawái, hemos resuelto que el núcleo del cometa se ha separado en al menos cuatro piezas distintas que han provocado un gran aumento en la formación de polvo. De acuerdo, vale. Sigo leyendo. Dice, para aquellos interesados en verlo, con un telescopio de mayor tamaño en cielo oscuro, el cometa se puede ver entre las constelaciones de Andrómeda y la Certa. La órbita del cometa está bien definida. Ni el cometa ni ninguno de sus fragmentos son una amenaza para la Tierra. Pues si dice que se puede ver aficionado, supongo que será con equipos, telescopios de radio aficionado, de astrónomos aficionados. No creo que se pueda ver con un prismático, por ejemplo. Y lo que pasa es que nosotros, con la que está cayendo aquí, como que no podemos confirmar la noticia. Aquí no vamos a ver nada. Aquí no vamos a ver nada. No. Saludos a la peña. Pues venga, saludaos, quedáis. El cometa, claro, es que deberían decir la magnitud, que no lo ponen. No. Sin magnitud no hay nada que rascar. Pero vamos, yo voy a intentar investigar durante la noche a ver si encuentro la magnitud del cometa este, ¿vale? Uh-huh. ¿Eh? Bueno, pues mientras yo investigo, 22 y cuarto, 22 y 17, ya dar teléfono web, email, a magallanes.es. Correo un punto azul arroba a magallanes.es. ¿Y qué teléfono damos? ¿El de la radio? ¿El que se da? Sí, hombre. Más 34, si llama de fuera de España, 956-337657. 956-337657. ¿Streaming? Streaming, se puede escuchar el programa en directo en un punto azul. listentomyradio.com. Eso en nuestra página web tiene un enlace. Ajá. Y aprovecho ya para saludar a Mármara en Barcelona y a Pablo en Buenos Aires, que nos está escuchando y nos ha puesto un mensaje en la página. Pues saludos para ellos, y también el podcast de iVox. ¿Eh? Y bueno, ya hemos dicho todo, ¿vale? 22:20. Son las 22:18, quedan dos minutos ahora para llegar. Abrino creo que trae algo de astronáutica. ¿Cabe? ¿Lo metemos? Sí, hombre. ¿Lo metemos? Vamos a ser un poco flexibles. Venga, vamos a ser flexibles. Yo soy pequeño, yo siempre quepo. Métela, Abelino, dentro. Lo mío es viajar en los maleteros. La tuna siempre va a viajar en el maletero. ¿Puede usted meter la sección? Pues eso no pude crecer. Luego. ¿Que puede usted meter la sección? Vamos a meter la sección. Ahí va. Bueno, pues esta sería la entrega, si no me equivoco, la número 17... de astronáutica, y será el primer vuelo del programa Voskhod. En las últimas entregas habíamos visto cómo los soviéticos habían conseguido vencer a los americanos en la carrera por enviar a las primeras personas en el espacio. En su día vimos el primer vuelo con un hombre en el espacio, Yuri Gagarin, el 12 de abril del 61. Luego vimos el primer día en el espacio con Titov, el 6 de agosto del mismo año. Luego hicimos otra intervención para el primer vuelo doble de Nikolayev y Popovich en agosto del 62. Y también hicimos uno de la primera mujer en el espacio, Valentina Tereskova, en junio del 63. Entonces, pues bueno, pues prácticamente con todos esos hitos, pues le tenían bien ganada la carrera en este aspecto a los americanos, así que ya se empezó a pensar en una siguiente ronda de competición con los Estados Unidos, que serían los vuelos tripulados con varias personas y las salidas extravehiculares, las EVA, sus siglas en inglés. A finales del 63, pues saltaron las alarmas en Rusia, porque en Estados Unidos se divulgaron los planes que tenían para los proyectos Gemini y Apolo. Y bueno, pues se supo que el primer vuelo del Gemini, tripulado por más de una persona y al mismo tiempo con una salida al espacio, estaba previsto para finales del 64 o inicios del 65. Y realmente los soviéticos no tenían nada que pudiera hacer eso. Es decir, sus naves, la Vostok, no tenía espacio para más de un tripulante, que había uno solo y gracias. Pero bueno, como esto es una carrera política a fin de cuentas, pues Nikita Khrushchev, que era el gobernante ruso de aquel momento, el presidente del gobierno y también del Partido Comunista, pues llamó urgentemente al Kremlin a Korolev, que era el misterioso ingeniero jefe, se desconocía su nombre en los medios para que no pudiera ser espiado por los americanos. Korolev, que era el encargado del programa soviético, fue convocado allí y pues nada, sin más ni más, Nikita Khrushchev le dijo, mira, en noviembre del 64 se celebra, es el próximo aniversario de la Revolución Bolchevique, para esa fecha tenemos que tener un vuelo con 3 astronautas en el espacio. El resto de tonterías científicas me dan absolutamente igual. Siendo con este detalle de meter en una nave, hacer una nave para 3, el resto lo dejo a tu elección. Fue inútil que Coriolés le dijera que eso era imposible para el programa ruso y que no tenían ni una nave para eso, ni un cohete que pudiera lanzar eso. Nikita Khrushchev le dijo, ese es tu problema y lo quiero resuelto para esa fecha. Entonces, pues nada, él simplemente le respondió, lo estudiaré, no le dijo un sí, porque realmente es que no podía decirlo. Pero bueno, pues regresó a la Oficina de Diseños Experimentales 1, que era como le llamaban a su centro neurálgico en Kaliningrado, que ahora se llama Koriolev. Precisamente le pusieron el nombre del ingeniero jefe. Y bueno, pues hizo una reunión urgente de los diseñadores, de los elementos principales, de las naves, del cohete, impulsor y tal. Y no les dijo de quién provenía la idea, pero le dijo, señores, tengo un encargo. Y este encargo, pues es, pues nada, el que le había dicho Khrushchev, ¿no? Para finales del 64 tenemos que lanzar una nave con 3 tripulantes a bordo. Inmediatamente se echaron todos manos a la cabeza, dijeron que no podía ser, eso no había manera humana de hacerlo. Y él les dijo, pues nada, que había que hacerlo y que cualquiera que tuviera una idea al respecto podía comunicar con él de día, de noche o cuando fuera y sería estudiado. Dicen que hasta le cambió el carácter a Coriolev, que ya lo tenía bastante agrio porque había pasado un montón de años en un gulag hasta que lo rescataron para lanzar el programa soviético, pero dicen que aquí ya se puso mucho peor. La solución la dio él mismo al día siguiente. Él sabía que prácticamente no podía, ni siquiera daba tiempo de diseñar, fabricar, etcétera, una nave nueva para esto. Así que dijo, como no podemos tener una nave nueva, tenemos que modificar como sea la que tenemos. Así que al día siguiente los volvió a reunir y dijo, señores, lo que vamos a hacer es, vamos a meter a los 3 tripulantes en la que tenemos. Lo que pasa es que esa lata tiene 2 metros con 3. 2 metros con 3. Una lata, de sardina, ¿no? Más o menos, ¿no? Exacto. O sea, cabía a lo justo un tripulante y los equipos. Bueno, pues ahí iban a meter a los 3. Entonces, pues, a pesar de las protestas, pues venga, había que partirse la cabeza, empezar a quitar cosas, a quitar todos los equipos. Para empezar, todos los equipos científicos, fuera. Porque la misión de científica no tenía absolutamente nada. Era meramente política y se acabó. Que era lo que también molestaba a muchos de ellos, que se tuvieran que partir los cuernos un montón de tiempo ahora, un año prácticamente, para algo que de valor científico era nulo. ¿Cómo fue la cosa? Que hasta hospitalizaron a uno a la mano derecha de Coriolev, se llama Voznesensky. No le aguantaron los nervios y fue directo para el hospital en estos meses de tensión. Bueno, pues entonces, como te digo, quitaron todo el equipo científico y como no había bastante, pues también quitaron buena parte de los medios de apoyo vital. Eligieron a cosmonautas lo más de las dimensiones más reducidas posible y vieron que no cabía. No cabía, sencillamente no cabía. Entonces, pues a uno de los diseñadores, a Konstantin Feoktistov, se le ocurrió una idea. Dice, bueno, pues fuera también trajes espaciales y escafandras. Fuera trajes espaciales y escafandras. Lo que vamos a hacer es hacer completamente hermética la esfera para que, quitándole las escafandras y eso, pues puedan caber los tres. Entonces, pues bien, se adoptó aquella solución para ver si podía ser, pero también le dijeron, bueno, ¿y quién es el que se va a atrever a ser lanzado sin medios de protección y tal? Y el propio Feuchtistoff respondió, pues yo no voy a pedirle a nadie que lo haga, lo voy a hacer yo. Así que él, que no era piloto ni nada, era simplemente un diseñador, además con una salud bastante floja, y que cuando era joven había sido herido y todo, pues se convirtió así de buenas a primeras en cosmonauta. Rebautizaron a la nave, que hasta entonces era Vostok, y le pusieron Voskhod, amanecer, significa en ruso. Y con este nuevo nombre pues se iban a hacer varios vuelos. Este primero si lograban hacerlo, luego se iba a intentar un segundo que sería el primer paseo espacial, y bueno, y luego algunos vuelos automáticos sin tripulantes, y este fue el programa Voskhod. Bien, después de quitar hasta los trajes espaciales, se vio que seguía sin caber. Entonces se eligió a tripulantes más pequeñitos. Uno era Boris Yegorov, joven y muy pequeño médico, pero que sin embargo estaba muy bien preparado. Este sí era un cosmonauta y estaba bastante bien preparado. Y entonces hubo suerte con él. Y otro que se llamaba Vladimir Komarov, que luego participó en otra misión del programa Soyuz, donde murió. y que bueno, se le eligió simplemente por sus dimensiones, ¿vale? Entonces, ya escogida la tripulación, se comprobó que no cabía. Solución. Se llamó a un escultor. Para que esculpiera asientos con la forma exacta de estos tres personajes, para así ahorrar espacio y que pudieran caber. Y de esta manera finalmente consiguieron embutir en 2 metros y pico a los tres astronautas sin soporte vital, sin escafandra, sin traje y con... Nunca mejor dicho lo de embutir. Embutido, vamos, como latas de sardinas. Así que nada, ya estuvo preparado en su día, y de esta manera fue como consiguieron efectivamente lanzarlos antes que los americanos, que una vez más volvieron a perder, cuando esta vez sí parecía que las tenían todas consigo, ¿no? Y bueno, el 12 de octubre del 64 tuvo lugar el vuelo. Koryolev, que era, como decimos, bastante seco y con esto se había quedado peor, pues por una vez abrazó a cada uno de los tres viajeros, algo inaudito en él. ¿A la vuelta o cuando antes de salir? Antes de salir. No tendría mucho. Seguramente le diría, hasta nunca. Camarada. Hasta nunca, camarada. Y bien, pues nada, se le dio toda la propaganda del mundo, el vuelo despegó y bueno, pues no tuvo mayor incidente después de todo, Dio 17 vueltas alrededor de la Tierra en una órbita baja, pero... pero bueno, sin problemas, y aterrizó en el Asia Central al día siguiente. Un día estuvieron allí metidos todos y no... Y precisamente, curiosamente, al día siguiente de volver el vuelo, después de un año de preparación y de servirle esto a Nikita Khrushchev, al día siguiente fue destituido Nikita Khrushchev. Y metieron a otro como nuevo, que le volvió a exigir a Koryolev nuevas cosas completamente diferentes. Las diferencias de la Voskhod con la Vostok es, como decimos, que llevaba tres cosmonautas en vez de uno, que podía efectuar actividades extravehiculares, aunque en este primer vuelo no las hizo, porque tenían una esclusa inflable que no sé muy bien cómo funciona, lo investigaré para la siguiente toma, que es esta salida extravehicular, y que también tenía un sistema de aterrizaje suave en lugar de los asientos eyectables, porque sencillamente no cabían, los tres no podían ser eyectados, no cabían por el boquete de eyección, así que tuvieron que poner unos retrocohetes para que aterrizaran como al tipo, más o menos como el sistema que utilizaban los americanos. ¿Eh? Y por último, pues que sí que hubo que modificar el cohete lanzador porque con los tres ocupantes pues pesaba más y ya no tenía tanto potencia y hubo que ampliar la tercera etapa. Así que ya vemos que no era, todas las aventuras no eran en el vuelo en sí, sino que también los diseñadores tenían que pasar lo suyo. Y la siguiente entrega será ese primer vuelo extravehicular. Es que estoy leyendo el libro yo. ¿Qué? A ras de cielo. Sí, sí, pero ¿por qué me señala José Luis? Porque ahora va José Luis. ¿Cómo vais, José Luis? ¿No cuadra aquí en la escaleta? Sea un poco flexible, hombre. Sea un poco flexible. Aquí pone José Luis Espí las 22 y 20. Bueno. Son las 22 y 23. ¿Tú no sabes lo de la ella? Caña de bambú que se mece con el viento. No. Ahí. Por eso no se rompe nunca. Pequeño saltamonte. Venga, José Luis Espí, tiene usted la palabra. Bueno, yo voy a tardar poco. No vas a tardar poco. Vas a tardar 15 minutos. Uf, 15 minutos, no, eso es mucho. No, pues. Bueno, pues. No, bueno, tengo dos cosas. Mira, la entrega de hoy de observación solar, que vamos a hablar de instrumentos un poquito, y después traigo una cosa, si cabe, luego más tarde si quiere, y es que el otro día me mandaste una tarea, no te acordarás tampoco tú, que algún método para observar variables. Así de ir por casa. Sí. Entonces he traído aquí el método de Argelander por si luego cabe. Un momentito. Si no, pues para otro día. Compañero Joaquín, ¿puede acercarse aquí a control que le tengo que preguntar una cosa? Muy bien. Pues para allá va. Métodos de observación. Hemos visto ya en las primeras entregas, ¿no? Cómo es el Sol, cómo son sus partes, qué podemos o no podemos ver en su superficie. Y ya hoy queda pues el siguiente paso, que es la observación astronómica, el instrumental astronómico para observar el Sol. Siempre, y no me cansaré nunca de decirlo, cuando observamos el Sol hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Mucho cuidado, precaución. Si no sabes exactamente cómo funcionan los aparatos y los telescopios y las cosas, pues no mires el Sol. Es muy, muy, muy peligroso. Vamos, que la ceguera puede resultar consecuencia de una mala práctica de una observación solar. Bien, pues la forma más fácil de observar el Sol, con cualquier instrumento además, con cualquiera, desde unos sencillos prismáticos hasta cualquier telescopio sofisticado, es proyección de la imagen, ¿vale? No hace falta ningún filtro solar, no hace falta nada más que el telescopio y un ocular, y hacerte una especie de aparatito, algo para poder colocar una cartulina blanca delante del ocular para que lo que salga por allí, la imagen que salga por el ocular, se proyecte como si fuera una pantalla de cine en esa cartulina. Hay telescopios que ya traen su propia, digamos, pantallita para colocar una varilla que roscada, que la colocas allí, y ya, pero la mayoría no traen esto. Entonces no es difícil de fabricar y simplemente, incluso sujetando con la mano, puedes tú observar el Sol. Y se ven algunos detalles, ¿vale? No podemos tampoco observar gran cosa, pero por lo menos las manchitas sí, las manchas solares más grandes sí. Hay gente que también que se construye una segunda cartulina o cartón para quitarte el Sol directo y que haga un poquito de sombra y verlo un poquito mejor. La ventaja de esto pues es que se puede utilizar cualquier instrumento. Yo he visto por proyección solar sobre una pared con unos prismáticos en un trípode, por ejemplo, perfectamente, y se ve bastante bien. Se puede incluso en la misma cartulina, como está proyectado, se puede dibujar dónde están las manchas y la circunferencia del Sol, ¿no? Y con lo cual ya te llevas un dibujo. Hay gente que hace fotografía con cámaras tradicionales sobre la pantalla. En fin, que es un método muy sencillito, que no es muy científico ni nada, pero por lo menos puedes ver el Sol en una primera aproximación, ¿no? Y sobre todo ver las manchitas. Importante es aquí no observar el Sol demasiado rato. Daros cuenta que toda la luminosidad del Sol, no hay ningún tipo de filtro, está pasando por todo el tren óptico espejos, lentes, y se puede llegar a calentar bastante, ¿vale? Entonces, cada cierto tiempo hay que quitarlo de observar el sol, dejar un poquito que se enfríe y volverlo a enfocar. O sea, volverlo a alinear contra el sol. Mucho rato seguido no, porque se recalienta bastante el sol. El sol, y cuando pasa por sistemas ópticos, sabéis que... Uh-huh. Que tiene mucha potencia. José Luis, la tapa que traen algunos, los newtonianos, sí, por ejemplo, el mío. Lo tiene, una tapa con un círculo más pequeñito. Eso es para eso, justamente, que no entre toda la potencia. Que no entre toda la potencia, y dejar solamente una pequeña apertura, que muchas veces hasta menos de la mitad de lo que puede dar de sí, y con eso el sol se ve perfectamente. Claro. No hace falta grandes aperturas porque es muy brillante. Y algunos traen su tapadera, la destapas, la otra más chiquitita que viene interiormente, y ahí es justamente para eso, para absorber el sol, para quitarle un poquito de potencia a la radiación solar. El siguiente aparatito es un helioscopio, también llamado también prisma de Herschel, porque Herschel fue el que lo inventó, y es un prisma que se coloca en el portaoculares, como todos los prismas, y se coloca con su ocular, ¿vale? Pero el prisma tiene un sistema de dentro de prisma que elimina el 80 y el 90% de la luz, la deja salir para afuera y no la desvía hacia el ocular, con lo cual deja pasar ya muy poquita luz, y hace falta también un filtro solar de los tipos llamados filtro solar de ocular, que junto con el prisma permite ver el sol. Esto es caro, es difícil de encontrar, no es demasiado popular el tema del prisma de Herschel, pero durante mucho tiempo pues fue uno de los métodos más utilizados para observar el sol, el helioscopio de Herschel o prisma de Herschel. También se calienta mucho, ¿vale? Porque la radiación, el 80 o 90% que desvía, digamos, hacia afuera y no... la que se refleja en el prisma hacia arriba solo suele ser un 10 o menos por ciento, pues donde cae esa radiación calienta mucho también. Hay que tener cuidado porque por la boca del telescopio, por el objetivo, entra toda la radiación solar. Después vamos a los filtros solares de apertura total. Los filtros solares de apertura total es un filtro que se coloca en la apertura del telescopio, en el objetivo, y los más apropiados, ya sean de vidrio o de plástico, son el Mylar, sobre todo los de más utilizados son el Mylar y Astrosolar, y también hay otros de vidrio, ¿no? Pero incluso los Astrosolar y los Mylar se le han comido el tren a los de vidrio, que son más caros y son más difíciles de construir, y estos son mucho más baratos y dan incluso mejor resultado. José Luis, ¿los Mylar se venden actualmente? Sí, sí, sí, el filtro Mylar se vende. Es que he intentado buscarlo por internet y la verdad es que no se venden, no existen distribuidores que vendan, solamente en industriales, me parece. Sí, puede, de la marca Bader Planetarium, que nosotros compramos hace tiempo un rollo entero, porque esto se puede comprar en tamaños A4, y un rollo entero que son, creo que un metro por 500, un metro por 500 enrollado en un... Y de ahí, pues, de ese rollo, que todavía creo que queda algún cachito, lo tengo yo en casa, hicimos filtros solares para mi telescopio. El cuñado también tiene suyo. El cuñado tiene suyo para los buscadores, cuando el tránsito de Venus, cuando el eclipse de Madrid anular. Y hicimos también un montón de gafas. Recuerdo un día en mi casa, con una plantilla, una cartulina negra, todo el mundo recortando gafas y los dos cristales de las gafas, digamos, que de la montura de cartón, eran un Mylar de estos cortados de la hoja esa grande que compramos, ¿no? Pues todavía queda por ahí alguna, pues si alguno se decide a observar solar, que es fácil porque, bueno, una vez que lo tienes comprado no es difícil de encontrar a nivel de esta marca Bader Planetarium. Bader Planetarium vende este tipo de filtro, y puedes comprar un folio que no vale muy caro, tamaño A4, y con un A4, pues por ejemplo, para un 80, un 90, o sea, siempre que la circunferencia te dé, le haces un armazoncito de cartón, ¿vale? Para que se sujete bien arriba. ¿Y qué distribuidor lo vende? Pues Bader Planetarium lo vende en Inbo, me parece, nosotros lo compramos en Inbo. Tecnospica también. Tecnospica creo que lo vende también, el filtro Mylar Bader Planetarium. Bien, pues con este filtro ya es mucho más seguro porque tapa completamente, me parece que es el 99%, rechaza el 99% de la radiación solar y solamente deja pasar aproximadamente un 1%, pones un ocular, ¿vale? Y entonces enfoca normal y es un filtro bastante seguro. mucho cuidado al construirlo, que no tenga ningún pinchacito, ninguna roturita, porque entonces sí que puedes tener una seria avería. Con esto sí hemos mirado nosotros bastante, con los filtros Millar, con el filtro Bader, hemos hecho, con la hojita esa, hemos hecho filtros para casi todos los telescopios que tenemos de la agrupación, incluso para algunos particulares, incluso las gafitas para el eclipse. Otra más es un telescopio con los reflectores, los de espejo, pero sin aluminio en la superficie, ni en el primario ni en el secundario. Entonces, cuando el espejo quitas el aluminio por completo, que es la parte que refleja más, pues sirven para ver el sol. Ahora, eso sí, solo sirven ya para ver el sol, ya de noche no puedes ver nada. Si tienes un telescopio que quieres dedicar solamente para observación solar, puedes retirarle con algún medio químico toda la capa de aluminio que tiene el primario y el secundario y se convierte en un telescopio solar y con bastantes prestaciones y bastante seguridad. Porque claro, el cristal, el vidrio que se queda cuando ya no tiene aluminio, pues refleja muy poquito, pero para el sol sí que sirve. Pero te cargas el telescopio, nada más que serviría entonces para solar, ¿vale? Solamente para solar. Es decir, quitar la superficie metalizada del espejo. Por supuesto, eso no se puede hacer en refractores, solamente en reflectores, y quitándole ambas, la de uno y la del otro, la del primero y la del secundario. Y por último nos queda, como instrumento, digamos, rey de observación solar, de un tiempo a esta parte, son los telescopios que nos hacen ver la banda alfa del hidrógeno, o telescopio en hidrógeno alfa, que se suelen llamar, ¿vale? Estos están exclusivamente creados para ver el sol. Nos permiten la observación solar en una banda muy estrecha de hidrógeno. Son muy sofisticados para que solamente deje pasar una anchura de banda de un Armstrong, como por ejemplo el que tiene nuestro amigo Álvaro. Pues es un aparato muy sofisticado y suele ser bastante caro. Pero permite ver el sol con total seguridad y permite ver unos detalles inalcanzables con cualquier otra de las láminas y de las cosas que hemos dicho antes. Se pueden ver filamentos, se pueden ver fulguraciones, no solamente en el limbo, sino dentro del globo, no en el filo, sino dentro, como zonas más claras, zonas más oscuras. En fin, se ve una serie de detalles increíbles, ¿no? Las manchas, por supuesto, y permiten ver el sol de una manera muy sencilla, muy fiable. El único problema es este de los filtros, que son muy caros. Para conseguir lo que tienen dentro es un etalón, es un interferómetro de Fabry-Perot, que llega a la luz del sol, empieza a reflejarse de una pared a otra, solamente cuando tiene la energía de la línea alfa del hidrógeno es la que deja pasar, toda la demás no la deja pasar. Con esto se puede hacer fotografía, con esto se puede hacer un montón de cosas. Comercialmente podemos decir que hay dos grandes casas norteamericanas que venden telescopios solares exclusivamente. Está la casa Coronado y está la casa Lund, que por lo visto Lund es una especie, tiene una historia, una especie como Celestrón y Meade, que Celestrón, digamos, es la madre. Alguien de Celestrón se disgusta con los ingenieros, se va aparte y forma Meade. Pues aquí igual, alguien de Coronado lo despiden o lo que sea y se va y forma Lund. Y ambos tienen telescopios muy chiquititos, de 40, como el PST, y ya tienen de 60. Estamos hablando de que uno de 40, el de nuestro amigo, vale entre 700 y 900 euros, chiquitito, pero ya otros de 60 y de 90 estamos hablando ya de miles, 2.000, 3.000 euros, son bastante caros. Pero los de iniciación, pues son así de entre comillas, baratitos. 700 a 800, 900 euros, te puedes comprar un telescopio hidrógeno alfa muy bueno para la observación solar. Y con esto ya acabamos los cuatro telescopios que quería traer hoy para observar el sol. Menos mal que era poco, ¿no? Sí, poquito, cuatro telescopios. Iba a traer más, pero iba a hacer un estudio pormenorizado por marcas, pero vamos a irnos con la pausita musical. Muy bien. Que lo del cometa se lo estaba yo haciendo por señales a Lito y estaba totalmente mareando a Belino, que decía, ¿qué está diciendo? Tengo las manos. Que la magnitud del cometa de nombre impronunciable, sí, es 11. 11 es muy telescópica, vamos. Entonces, telescopio. Pero no hables, David, porque sé lo que va a decir. Me ha preguntado, pero ¿qué con el suyo sí se ve? Dice, ¿pero se puede ver con telescopios de aficionado? Digo, con el de David, sí. Sí, Habla, David. Con el Goliat sí se ve, ¿eh? David, habla. ¿El Goliat hasta qué magnitud llega al límite? No, y uno que tengo muy pequeñito, que es de 114 milímetros, un reflector de 114 milímetros, y también se puede ver con magnitud 11. Cuando pasen las nubes. Sí, eso sí. Un reflector de 114 milímetros de apertura. Que, si mal no recuerdo, era la de Plutón, ¿no? No, 16, ¿no? ¿Plutón no era 16 o 11? No, 14. 14. Sobre 14. La media, yo sabía que por ahí era. Plutón está al límite de casi todos los instrumentos ya que tenemos, sí, así de 8 pulgadas. Y... Pero 16 pulgadas de... Pero 16 pulgadas no. 16 no, pero el de 8... Bueno, pues... ¿Pausita? Pausa musical. Y oye, luego de la pausa es el concurso. ¿El concurso del sorteo del concurso? No, ya? No, el concurso... Uy, esto está todo cambiado de tiempo. Voy a investigar. Venga, pon un pausa musical de 10 segundos. No. Hoy la música, lo siento, porque se la tengo que poner dedicada a un amigo mío de Madrid. Muy bien, que pues me la ha pedido. Dedícala. Venga, no, yo no la dedico, sino la pongo y él cuando lo escuche sabe que va es adecuada para él. Volvemos en un poquito. Bueno, pues estamos ya de vuelta en un punto azul. y es el programa de astronomía, de ciencias del espacio, de astronáutica y de muchas cosas más que hacemos todos los jueves aquí en la radio. Bueno, pues compis, tenéis ya los micrófonos abiertos. Mientras yo leía una noticia que el amigo Luciano, ¿desde dónde? ¿Dónde nació Juan Sebastián Elcano? Guetaria. Ahí va, sí me gusta, respuesta rápida, ahí va, conocimiento. Es una noticia, vamos a comentar por lo alto, si no otro día profundizamos, ¿no? El descubrimiento de una super tierra con posibilidades de albergar vida. Uh-huh. A 42 años luz. Una noticia que se repite de vez en cuando, ¿no? Planetas que pudieran tener vida, pero que yo creo que nunca nos enteraremos, están tan lejos, ¿no? Que algún día podemos hablar de estas cosillas, notarlo por ahí, ¿vale? Sí. Nos vamos a la escaleta, bla, bla. ¿Nos vamos a concurso? Sí. Pues vamos pues, a concurso. Entonces, hago una cosa. Como voy a ir a grabar, ¿vale? Cierro yo mi micro y el control de voz lo toma José Luis Muñoz. A retransmitir lo que está ocurriendo aquí, pues yo voy a estar grabando. Bueno, venga, vale. Pero le doy la palabra. Me doy la palabra a mí, venga, por favor. Por favor. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, pues vamos a resolver la pregunta número 3, que con el día de fiesta ha tenido una semanita más. Uh-huh. Para que la gente mande respuesta y además se ve que no era muy, muy complicada. Os recuerdo la pregunta, era un italiano fue el primero en verlo, aunque se confundió. Un holandés lo vio e identificó claramente que para eso era un buen constructor de telescopio. Un francés de origen italiano descubrió que no todo estaba tan unido, además de ver y nombrar a cuatro de los poderosos dioses que gobernaron durante la Edad Dorada. ¿Cómo se llama el libro que influyó en que este último renegara de la astrología? Bueno, pues como todo el mundo ha descubierto, bueno, casi todo el mundo ha descubierto, el italiano que fue el primero en verlo era Galileo y fue el primero que vio Saturno y los anillos de Saturno y se confundió, dijo que era un planeta con orejas. El holandés, evidentemente, era Huygens y, evidentemente, sí distinguió y dijo que era un planeta que tenía anillos. El francés de origen italiano era Cassini, que fue el que descubrió también la división de Cassini, de estos anillos. Y el libro que hizo que Cassini renegara de la astrología era Disputationes adversus astrologiam Divinatrixen. No me acuerdo cómo es, quién lo escribió. Giovanni. No me acuerdo, da igual. Total, el caso es que hemos tenido 10 respuestas a la preguntita. 10 uh-huh. respuestas, de las cuales una no ha sido correcta. Se confundió y hablaba del libro de Copérnico. Y luego hemos tenido la respuesta de Salvador Buendía, que evidentemente Salvador Buendía no participa porque ganó la pregunta anterior. Y aunque no ha enviado un correo diciendo la respuesta es esta, nuestro amigo Alberto Serpiente ha sacado a Dimitri. Y Dimitri dio la respuesta correcta. Por eso ese vídeo ha estado vetado. Que ahora ya, una vez que ya dé la respuesta, pues entonces ya evidentemente os lo pondré para que veáis que Serpientes también sabía la respuesta. Y tiene mucha imaginación. Sí, sí, sí, sí. Y el vídeo es así genial. Que, bueno, pues nos quedan 7 posibles ganadores. En el vasito hay un numerito para cada uno. ¿Quién va a ser la mano inocente? Gloria. Saca usted un papelito de por ahí. No, ya léelo. Que es la única mano inocente que hay. La única. ¿Cuál es el número? El 6, ¿no? Espérate, el 6 sí, o 9, el 6. Ya la liamos. No, no hay 9. No, es un 9. ¿Es un 9? No hay 9. Sí, sí, sí. Has dicho 7. Sí. Ah, vale. Sí, es que lo he ido numerando. El 1, el 1 no es correcto. El 2 es Salvador Buendía. Están aquí puestos. Lo podéis ver. Y el 9 es. Doy fe que es un 9 porque el palito está recto. Y en el 6 suele tener curvas. Espérate. Hay que filmar eso porque... Métele el macro. Que se ve, que se va a ver. Métele el macro, el macro. Es el 9. Y el 9 resulta que es nuestro amigo Fernando Cabrera. Si no recuerdo mal, el libro se va a Uruguay. Una vez más va a costar más el viaje. Bueno. Muy bien. Así que enhorabuena, Fernando. Nuestro pésame la agrupación. Y bueno, te invitamos a que continúes participando, evidentemente. Vamos a seguir. Espérate que me anoto yo aquí, que aquí Fernando, el ganador. Os recuerdo la pregunta que tenemos pendiente. Que se vea el libro que vamos a mandar a Uruguay. La pregunta pendiente de esta semana es... encuentra el nombre de una pareja famosa por una confusión de un astrónomo francés situada en la grupa de un fiero animal. La respuesta, como siempre, a concurso@aamagallanes.es. Y creo que el autor de la pregunta nos va a tener que dar una pequeña pista porque hay pocas respuestas, muy pocas. ¿Eh? Así que, señor autor, por favor, dé usted una pistilla para que nuestro oyente... ¿Si mete la pata? Hombre, porque no. Es que la pistilla... O la zarpa, si mete la zarpa. ¿No? También se puede meter la zarpa. O sea, no se puede meter la zarpa porque está cerca, ¿no? El fiero alemán tiene zarpas, ¿no? Digamos que no llega. Con las zarpas no llega. Con las zarpas no llega. Despedida del vídeo. Adiós. Adiós. Bueno, pues creo que con el tema de la zarpa y que no llega, algo se está diciendo. Y vamos a lanzar la última pregunta de la edición de este año. Como sabéis, son 5 preguntitas. Y esta es la 5ª pregunta. Ahí va. Que Dios nos pille confesados. Antes has dicho pocas. ¿Cuántas hay? Ahora mismo en la pregunta número 4 hay 2 respuestas nada más. Uh-huh. ¿Acertadas? Por lo menos... ¿Acertadas una? Bueno, pues acertada, si hay una acertada, ya podemos ya tener... Ya, pero bueno, vamos a que participen un poquito. Hombre, más. Claro, un poquito más, sí, claro. Sí. O sea, hacemos esto simplemente para divertirnos un rato y para que participen un poquito más, ¿no? Bueno, pues la pregunta de esta semana es la siguiente. Si lo mueve 100 metros en 50 segundos, ganaría 2 millones de dólares. Más lejos y más rápido... ¿Podría ganar el cielo? Esa es la pregunta. Respuestas a concurso@aamagallanes.es. Tenemos el autor aquí, ¿no? ¿Puedes repetir la pregunta? Evidentemente, sí, sí. La pregunta la voy a repetir otra vez y, como siempre, la colgaré en la página web de la agrupación para que la puedan ver tranquilamente. Yo voy a dar una pista. El autor soy yo. Eso es una pista. Pero las pistas las teníamos que dar la semana siguiente. No, el autor. Bien. Es él, para que sepa la gente que el autor. ¿A quién, es él? ¿A quién hay que insultar? Claro. Abelino. Bueno, la repito. Si lo mueves 100 metros en 50 segundos, ganarías 2 millones de dólares. Más lejos y más rápido, podrías ganar el cielo. Respuestas, como siempre, a concurso@aamagallanes.es. Y con esto y un bizcocho, despedimos la conexión hasta la semana que viene. Muy bien, pues. Muy bien. Nos dicen, yo quiero participar desde el puerto. Pues nada más que tiene que mandar el correo. Mandar correo con la respuesta acertada. Con la respuesta acertada y razonándola un poquito. Exacto. O sea, no tirándonos a la piscina, que no se trata en tirarse a la piscina, sino en investigar un poquito y saber por qué es la pregunta y por qué se llega a esa respuesta. Bueno, pues nos vamos a... Pum. Don Manuel, ¿no? Don Manuel Jiménez del Barco, ¿vale? Ok. El número 8. Bueno, en realidad no es el 8, es el 9. Me equivoqué. Aquí pone el número 8. Sí, sí, pero ha sido un fallo. Tienes que hacer la 8. Tienes que hacer la 8. La 8 no, si has puesto la 8, tienes que hacerla. No, no repito la 8. Observación de cúmulos globulares. Exactamente, sí. El tema sí es correcto. Lo que pasa es que el número de edición está. Tienes 10 minutos. Sí, 10 minutos. Bueno. Sí, es cortita. Con eso nada más que puedo hablar de M13, como antes, mucho. Antes de que empiece el hito, ¿sabéis que hay eclipse de sol la semana que viene, el día 13? Sí, hay cámaras que lo van a transmitir en directo. Lo digo porque la gente que investigue por internet, pero se puede ver. Hay una página web. ¿Visible desde aquí? Sí, hombre, aquí es la hora peninsular, es a las 23:11. Coge de noche, ¿cómo puede estar eso de noche? Eso es imposible. Claro, por eso lo verán en Australia. Yo tengo que decir que yo me he hecho una derrama, gracias. Pues aprovecha, y voy a dar un garbeito. Pues aproveche y pasa por Uruguay. Ahí está. Y le dejo este libro aquí al colega. No, lo que sí quería decir es que hay una página web que es, además, muy. La página web que la va a retransmitir aquí es http://live.gloria-project.eu. El Gloria Project. En Gloria Project, en http://live.gloria-project.eu. Ahí van a transmitir el eclipse y además es a las 23:11 de la noche, que es una hora. Que después tú estás sentado a tu ordenador viéndolo, ¿no? Tranquilamente. Muy respetable, muy razonable para poder ver el eclipse todo el mundo. Estupendo. Bueno, pues dicho lo cual, la siguiente entrega de taller de observación, como he dicho, que es la 9, me he equivocado, y es la primera Cielo Profundo, ¿vale? Hemos estado primero ediciones de Sistema Solar, después de Estelar, digamos, distancia tipo estelar, y ahora ya nos vamos a distancias mayores, objetos de Cielo Profundo. El primero que de este tipo de objetos que está a caballo entre objetos estelares y ya extragalácticos, porque está ahí en medio, porque son objetos de nuestra galaxia, serían los cúmulos globulares. Primero, como siempre, ¿qué es un cúmulo globular? Pues un cúmulo globular es una agrupación de entre unas 100.000 a 1.000.000 de estrellas, autogravitantes, o sea, que sostenidas por su propia gravedad entre ellas, y son estrellas de tipo 2, o sea, estrellas viejas que se caracterizan por eso mismo, que tienen una edad muy avanzada y también en su composición tienen muy pocos metales. Hay que aclarar que aquí el concepto metal es metal astronómico, de astrofísica, no el metal del químico que estudia la tabla periódica, ¿vale? El que estudia la tabla periódica, los metales son los grupos, los que están, los elementos de transición y los de transición interna. Pero hay un grupo en la tabla periódica que está a la derecha que son no metales, no. Para el astrofísico, quitando el hidrógeno y el helio, todo lo demás son no metales. Son metales, o sea, que estoy hablando de que son estrellas que prácticamente... Incluido el oxígeno, ¿no? Eso es un metal para un astrofísico. Así que estas estrellas tienen casi el 90%, o mucho más que del 90%, casi el 99% de hidrógeno y helio. Pues... ¿Dónde se colocan? Pues los cúmulos globulares están tanto en galaxias espirales como en elípticas. En las galaxias espirales se alojan cerca del núcleo, arriba y abajo del plano galáctico. Bueno, yo me pregunto, ¿y la barrada no? Bueno, las espirales de todo tipo. De todo tipo. Y en las elípticas, la diferencia que tiene es que se distribuyen uniformemente por toda la galaxia, ¿no? Segunda cuestión. Nosotros observamos, para aficionados, tenemos la oportunidad de ver solo los cúmulos globulares de nuestra propia galaxia. Pero los avances en... El M54 no es de nuestra galaxia. Ahora mismo me has pillado, no sé, no lo tengo. Está en la galaxia enana elíptica de Sagitario. Sí, pero bueno, entonces prácticamente de la, hay, de la hay algunos nuestra. Hay algunos NGC que están en la Gran Nube de Magallanes, ¿no? Sí, pero sería del entorno. Los observatorios grandes, los de gran diámetro y profesionales, son capaces de distinguir ya cúmulos globulares en otras galaxias. De hecho, hay catálogos que están al alcance de cualquiera con las herramientas de VO, o sea, de Virtual Observatory, que se puede consultar, y hay cantidad de catálogos de cúmulos globulares en otras galaxias. Es más, sirve, y ya con esto acabo la descripción del objeto, como curiosidad, los cúmulos globulares sirven para medir distancias a galaxias. Es un método de distancia galáctica. Pasamos ahora a cuál es. Me puse a observar, a describir un poquito la distribución en el cielo de los cúmulos globulares. Podréis pensar que a lo mejor los cúmulos globulares están distribuidos uniformemente por el cielo. Pues no. No están. Ya que hay una. Y yo recomiendo a los curiosos, hay una aplicación para Windows que se llama. Where's M13? ¿Dónde está M13? Que es un programita muy sencillo de utilizar y que los principales catálogos de objetos de cielo profundo se pueden señalar y ver la distancia, o sea, la posición real en el cielo, no es sobre la bóveda celeste, sino la posición también en distancia de dónde está colocado realmente el objeto. Y esto me ha provocado ver que la mayor cantidad de cúmulos globulares visibles para aficionados están en las constelaciones de Sagitario, Serpens, Escorpio y Ofiuco. Entre esas cuatro constelaciones están más del 55% de los cúmulos globulares que se ven desde el cielo. O sea, eso prueba de que la distribución en la bóveda celeste no es homogénea, que hay una concentración bastante apreciable en esas constelaciones, que si se observa, vamos, el que sabe un poquito se orienta en el cielo, Sagitario, Serpens, Escorpio y Ofiuco, coincide en las cercanías del núcleo galáctico. El centro de la galaxia, ¿no? Sí. El centro galáctico, ajá, justo es en Sagitario, pero en los alrededores, ajá, Escorpio, Ofiuco, ¿vale? Entonces, pues sí, la mayoría de ellos están cerca del núcleo. Al telescopio, ¿cómo se ven? Pues tienen aspecto redondeado. Algunos un poquito más redondo, otros un poquito más ovalado, pero redondeado. Y aumentando la concentración de luminosidad desde los bordes hasta el centro. Al principio, los pequeños quizás sean un poquito sosos de ver porque tienen el mismo aspecto, sea el objeto que sea, pero digamos los grandes, los que se ven con más detalle desde la Tierra, permiten digamos un estudio más pormenorizado y más entretenido de la visión. Digamos, por ejemplo, M13, que tiene una estructura. El M22, ¿no? M22, que es un poquito ovalado, que no es redondo. Hay particularidades que después, aunque el objeto es muy parecido a otro, permite diferenciar, tanto por la densidad, por lo grande que sea o lo que se ve al telescopio, o su densidad y también su aspecto, porque ya te digo, es redondeado, pero tiene características. No puedo comentar un par de ellos que son, que bueno, yo siempre aquí he hablado de que me encantaría verlos perfectamente. Uno de ellos lo he visto de refilón, que es Omega Centauri, y el otro 47 Tucana, que tiene, que hay fotos que parece que es maravilloso, pero desgraciadamente desde el hemisferio norte no tenemos la suerte de ver, así que estos serían, digamos, los más grandes vistos desde la Tierra con telescopios aficionados. M22, M13, Omega Centauri y 47 Tucanes. Serían más o menos las estrellas. Ahora, técnicas de observación. El equipo básico que yo haría, que yo para apreciar bien los cúmulos globulares sería el equipo básico estándar de cielo profundo, que sería, digamos, un reflector o un Smith Cassegrain de 8 pulgadas en adelante. Si tiene motorización, mejor, pero también la montura Dobson se puede perfectamente. En cuanto a oculares, ahí es donde ya tenemos que ser un poquito más precisos. Los mejores son objetos de pequeño diámetro, casi todos, salvo esos cuatro que he comentado. Entonces, para ver, intentar ver detalles o ver algo un poquito más decente, bonito, pues se necesitaría tirar de aumento. Y para tener aumento, pues se tendría que ser un ocular de mediana, o sea, de mediano tamaño, o sea, mediano tamaño digo, de mediana focal o pequeña, ¿vale? Los de grandes focales, que dan mucho campo, dejan el objeto demasiado pequeño. Y bueno, se distingue, pero claro, focal corta, focal media o corta. En cuanto a filtros, pues no es exigente este tipo de objetos a filtros. Sin ningún filtro, o en todo caso, si quieres ver muchos detalles y estás en un cielo muy contaminado, pues el filtro CLS de antipolución y ya está, pero no necesitas filtros. Y en cuanto a las técnicas de observación, pues tampoco es muy exigente. He empezado, digamos, cielo profundo con este tipo de objetos porque son los, digamos, los más facilitos, los que menos entrenamiento hace falta. La mayoría no hace falta técnicas especiales. Y si quieres ver algún detalle en alguno que le pongas bastante aumento, pues entrenar lo que es también estándar en cielo profundo, que sería la visión periférica, verlo de ladito, de refilón. En todo caso, que quieras ver algún detalle, alguna especie de racimo o el aspecto concreto, en fin. Pero que ya digo que no es exigente en cuanto a técnica de observación. Si queremos fotografiarlo, tampoco. Yo diría que no es un objeto que es muy delicado a la hora de fotografiar, ni con reflex ni con CCD. Simplemente exposiciones medianas, porque ya la mayoría son muy brillantes, aunque son pequeños, pero son muy brillantes, así que no hay problemas de grandes exposiciones, ni sumas de fotos, ni suelen ser muy agradecidos para empezar en astrofotografía. Uh-huh. ¿Vale? Así que esta sería la entrega de esta primera de cielo profundo. Nos quedarían pues nebulosas planetarias, galaxias y nebulosas difusas. Espera. Que está, está ajustando la parte técnica, el nivel. Ahora. Has hablado acerca de Omega Centauri. Sí. ¿El mejor sitio, el mejor momento del año para ver Omega Centauri? ¿Desde aquí? Sí. Es un par de semanitas en el año nada más. Uh-huh. Es que sale a como a 4 o 5 dedos sobre el horizonte. A esta latitud estamos para que todo el mundo lo sepa, estamos a unos 36 grados norte. Sería 3 grados, ¿no? 3 grados por encima, ¿no? Sí, hay muy poca época en el año. Es al final de verano, creo. Uh-huh. Final de verano. Lo intentamos ver, necesitábamos un horizonte plano justo en el sitio donde aparece. Claro. Un día espléndido, porque hay que ver, tiene que estar el horizonte muy despejado y si es sobre, libre. ¿Y si es sobre la faz del mar? Sí, lo vimos justo sobre el mar. Sobre el mar. En Costa Ballena, ¿no? Y se vio. O sea, que imagínate. De todas formas, la brumosidad del mar no ocultaba algo. No, ese día estuvo muy bien. Sí, me sorprendió de que funcionara ver una cosa justo en el horizonte en el mar, pero pero se vio. Fue bien. Ese día lo sorprendente fue ver a alguien con toga en la playa. Su Abelino con toga, ¿no? Bueno, solo me visteis vosotros y el guardia de seguridad, claro. Antes que se nos olvide. Y una otra pregunta. ¿Cuál es tu impresión personal, Lito? ¿De ver Omega Centauri? Que eso tiene que ser una cosa. Bueno, hombre, digamos, esperanza de verlo en condiciones. Yo es que nunca he visto Omega Centauri y realmente eso supondría algo personalmente, algo bastante gratificante, ¿no? Hombre, sí, sí. Poner tachar en el tema ese, pues sí, es gratificante. Sí. Pasamos a lo siguiente. Venga, no, Joaquín, antes que se nos olvide, que nos pedían que repitieras el link de Gloria Project, que dice que sonaba a muerto. Sonaba Gloria, muerto. Gloria Proyes, nombre de una funeraria, no queda mal. Ah, bueno, el link es el siguiente: http://live, o sea, live.gloria-project.eu. De todas maneras, si lo puedes colgar tú. En la página web lo pondré también. Y ya lo paso yo al Facebook también. ¿Vale? Para que lo tengáis. Bueno, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A mí me toca? Te toca a ti. ¿Y si no quiero? Pues hago yo entonces mi... Ah, bueno, tiene cartucho. Elige. No, tampoco lo mío tampoco es tan largo ni tan encorsetado. Hace varias semanas, además yo hablé con José Luis Muñoz, empecé a leer el mapa del cielo de Félix J. Palma, que tú no sé si empezaste a leerlo. Sí, empecé un poco, pero la verdad es que no me enganchó. ¿No te enganchó? Pues a mí me enganchó. La verdad, es un libro que lo recomiendo que lo leáis, pero a mí, ya que lo he terminado, me ha gustado y no me ha gustado. Me explico. Y además he visto muchos comentarios de gente en los foros de internet que coinciden conmigo. Aunque si el autor me escucha me va a dar. Y encima es de San Lucas, me coge cerca. Es un libro, se llama El mapa del cielo, el título es atrayente, la portada es un señor en el siglo XIX y se ven las naves estas de Marte, de marciano, y trata de una chica, eso es lo que te pone la sinopsis del libro, luego trata más cosas, de una chica americana en el siglo XIX que es muy pija, muy, muy rica, y admira mucho a su abuelo que era periodista y que tiempo antes se había inventado de que en la luna había unicornio, gente viviendo y tal, pero claro, con la llegada del telescopio pues se descubre de que es incierto, que la luna está deshabitada y la gente se lleva una gran desilusión y sobre todo se enfada mucho con el abuelo, ¿no? Porque el rollo que les metió, ¿no? Entonces ella admira mucho a su abuelo, que dibujó un mapa de ese cielo inventado por él, y como rica que es, pues tiene muchos pretendientes, pero ella no hace caso a ninguno, es muy orgullosa, y hasta que llega uno que insiste, y entonces pues ella le dice, te voy a pedir algo, que si lo haces o si me lo otorgas, te casarás conmigo, pero no lo vas a hacer porque es imposible. Le dice, para mí no hay nada imposible, ¿qué es lo que es? Y ella le dice, quiero que me hagas o que recrees, que consigas una invasión marciana. El tío se queda todo rayado, ¿no? Pero lo consigue. Consigue que se haga una invasión de Marte en la Tierra. El libro entonces engancha, me encanta por el tema. Y estás intrigado totalmente porque tú quieres saber cómo termina eso. Pero luego son cerca de 800 páginas. O sea que yo lo hubiera contado en 200. Esa es la pega. Cuando iba por la página 600 y pico, digo, mira, que den por saco como voy al final. Y yo con fórmula en 50 páginas. ¿Eh? Poniendo una fórmula en 50 páginas lo tengo yo listo. ¿Tú, no? Los científicos abrimos más. No, pero os lo recomiendo. Forma parte de una trilogía. El libro, uno de los protagonistas es H.G. Wells, que también esta es la segunda parte de la trilogía que está escribiendo. La primera parte se llama El mapa del tiempo, donde también sale H.G. Wells. En realidad es un homenaje a la literatura de ciencia ficción, primero con el libro de H.G. Wells de La máquina del tiempo y ahora pues con La guerra de los mundos, ¿no? Y la verdad que me ha gustado, pero me ha quedado ese sabor de boca extraño de que es que, por ejemplo, a la hora de contarte una situación, imaginaros que yo cuento aquí una situación, la cuento desde el punto de vista de Lito, luego la repito, la cuento desde el punto de vista de Abelino y se hace pesado. También es que imita, ¿os acordáis estos folletines que había primero del siglo, que, de historias que se venían por capítulo y la gente iba a comprarlo y tal? Pues imita eso, ¿no? Pero bueno, la idea es buena y es un buen libro de lectura para el que tenga tiempo, claro, porque hay que echarle tiempo. Quedan 9 minutos, no pues, metemos nada de lo que hay previsto, pero podemos hablar ya en plan más local, Lito. Actividades previstas ninguna, ¿no? Ah, te tengo que dar las gracias. Sí. Porque has mandado un enlace que me ha encantado, que es el de la página de meteorología de Portugal. Sí. Que no la conocía yo, ni tenía ni idea. Y la verdad que las lluvias se ven mejor que las de España. Es que se ve desde el radar de Sevilla, tiene muy poco anchura y entonces las nubes que están apareciendo, nosotros las nubes de lluvia nos vienen casi siempre del mismo sitio, que es de la bahía de Cádiz, prácticamente, en la misma orientación suroeste. Y cuando aparecen en el radar es que ya queda prácticamente media hora para que llegue. Entonces no se sabe con tanta antelación si se coge el radar de la EMET. Pero me pasaron el radar de Portugal, que como está en la punta San Vicente, es la superposición de dos. Y el más al sur está muy a la punta de Portugal, y entonces tiene mucho más visión de todo lo que viene del Atlántico antes de entrar en el Golfo de Cádiz. Y se ve con varias horas si va a llover o no. Se ve mucho mejor. La provincia de Huelva y Cádiz se ven perfecta. Aparte, que si puedes contrastar. He visto que la reflectividad, que es lo que se mide en diferentes tonos de color de los dos radares, es distinta. Pero no sé cuál es el que más fiable de decir está lloviendo o qué cantidad está lloviendo, a qué con qué intensidad está lloviendo según el color que puede despistar. En fin, ya tendré que estudiarlo. Es decir que los radares, para terminar rápido, solo muestran las nubes que están precipitando, no las nubes que existen. O sea, las nubes que salen en color son las que en ese momento están cayendo agua, no las que están sobrevolando el cielo, que si está sobrevolando pero no están precipitando, no salen en el radar. O sea que eso contra. Y la foto del satélite, se combinan las dos cosas y se sabe inmediato. Nos dicen a través de Twitter, Oscar Toruño, que los jueves no deberían ser fiesta. Vale. Tranquilo, que nos la van a quitar la fiesta. Que tranquilo, que por lo menos el 1 de noviembre ya pasó a la historia. Pues bueno, pues gracias por lo que intuyo que lo dice, ¿no? Sí, porque se han perdido un programa, ¿no? Se ha perdido un programa. ¿El día de la Constitución? El día 6 es fiesta también, ¿no? El día tenemos que celebrar la Constitución, hombre. Pero jueves, ¿no? Pero tenemos que celebrar la Constitución, lo sentimos por él. Si por poco cae un punto azul el 28, con lo divertido por que es. Por poco cae. Los jueves 28 son muy divertidos aquí, ¿verdad? Nosotros lo cambiamos y ya está. Lo grabamos y lo emitimos ese día. Sí, hay que ponerle 28. Que aparte de eso que me decía. Ah, nada más que eso de. No, ah. lo de. Ah, lo del enlace. Del ¿no? enlace que me ha parecido estupendo. Que actividades pocas se pueden hacer. Pocas. Pero que ya aprovechaba y te pregunto. 67 litros en los últimos 7 días. No, te pregunto de. Por ejemplo, felicito a los que están haciendo el tiempo en Canal Sur. A la sobremesa, no sé si lo estáis viendo, de 3:30 a 4:15, me encanta que lo hagan así porque se lo toman con tiempo. Son dos meteorólogos, un presentador y dos meteorólogos. Uh-huh. Uno presentando, otro explicando el mapa y otro explicando más científicamente las cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, han explicado lo que es una dana. Y luego la gente participa pues con las fotografías de los sitios de Andalucía que mandan, ¿no? Y el programa está genial, por lo menos a mí no me gusta, ¿no? ¿Qué páginas nos recomendarías a los astrónomos aficionados así de meteorología que acierte. Uf, que acierte. La NOA, ¿no? La delito. Cuando usted, es que, usted es ya que la que yo, la NOA no. La que yo consulto. Le he preguntado, ¿no? David. Sí. A Lito. Ah. Dime. la del NOA, la de agencia. Bueno, las iniciales completas no las sé, pero vamos, Agencia de Oceanografía y Atmosférica Americana, algo así, se llama NOAA, es, para empezar es complicada, ¿eh? Complicadilla porque hay que seleccionar los parámetros que tú puedes ver, tú puedes hacerte a la carta la predicción y es complicadilla para empezar. Yo recomendaría... que ha dicho David, 7 Timer, por ejemplo, 7 Timer para astronomía tiene el aliciente que te da transparencia del cielo y te da humedad relativa con dibujito, con iconos, no con tanto por ciento, ni que te da una visión rápida de la situación. No tienes que evaluar mentalmente, sino con todo con iconos y te da más o menos... Octetos, ¿no? Sí, la nubosidad en octas, en fin, es bastante... Para andar por casa está bien. Yo lo complementaría con Meteoblue. Uh-huh. Meteoblue que da el SIN, que es, digamos, estabilidad del cielo... La transparencia, ¿eh? No, la transparencia es una cosa y el SIN es otra. Es distinto, parece. Es distinto, son dos cosas distintas. Entre esas dos, Meteoblue tiene el acceso más complicado ahora. Han remodelado la página y hay que registrarse en algún sitio para obtener el meteograma, que digamos que en libre cuando entras no te lo da. Tienes que ir a pedirlo. Pero vamos, es un registro totalmente gratuito, nada más que para digamos control de ellos, ¿no? Que no es de pago. Y el que quiera profundizar más, pues el NOAA. Que te pregunte. El NOAA. Que te pregunte. Pero estoy como a esta sección le quedan dos capítulos, o tres. Estoy pensando la siguiente ya. Ah, pues venga, pues es buena idea. Y no sé si va a ser de meteorología para de astronomía, que aplicada. Llevo ya varios kilómetros andados en este sentido, o hacerlo de otra que también de astroinformática, que me estoy especializando en programillas pequeños, en sacarle partido, y que es casi todo de libre, de acceso libre, y es muy simpático, y que yo creo que a la audiencia le puede gustar. Lo dejo también a gusto de estos compañeros que tengo y de la audiencia, a ver qué me decís. Si hago meteorología o hago astroinformática. Creo que está claro, las dos. Las dos. Sí, meteorología. Una detrás de otra, bueno. Ahí, como churro. Bueno, pues nada más. Una actividad es nada, cuanto más llueve, más en dique seco estamos nosotros. Sí, va. Pues que nos vamos, ¿no? Hasta el jueves que viene, ¿no? Hasta el jueves. Venga, voy a pasarlo. Vale, hasta el jueves. Buenas noches. Uy. Estoy aquí haciendo yo una cosa rarísima y me ha salido una sintonía a mí que no era. A ver con qué nos vamos. Le voy a poner una canción así rápida porque me ha fallado la que yo tenía por aquí. Así que nos vamos, como decíamos, hasta el jueves que viene. Come to MIBs. Yeah.